radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Esta noche, en tiempos de crisis, nosotros jugamos con crisis. Doble análisis de PC, doble análisis como solo nosotros sabemos hacerlo, PC por vía intravenosa, Stalker Clear Sky y Crisis Warhead. Y para acompañarme en estos dos pedazos de análisis junto con las noticias de la semana, los otros dos grandes peceros con Super Pepinón bajo sus mesas. Señor Fukui, muy buenas noches. Muy buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Hoy tenemos un programa de expansiones, un programa muy pecero, un programa de shooters con acción, con dosis de libertad y con dosis de situaciones llenas de adrenalina, que bueno, espero que a todo el mundo le gusten y disfruten de esta noche, este doble análisis de Crisis Warhead y Stalker Clear Sky. Seguro que sí. Y flanqueando, señor Maneo, ¿cómo ve ese análisis de Crisis y Stalker? Perdona, ¿has dicho Kerr? No está Kerr, lo siento. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Pues sí, una noche de PC, una noche con expansiones, que ya de por sí, por expansiones que sean, ya lo valen por sí mismo como un juego único y un juego que dará mucha guerra a todos los usuarios. Pues nada más, disfruten de esta noche sobre todo y cuidado con vuestras armas. Nada más, en breves segundos empezamos lo que va a ser probablemente uno de los mejores análisis de la temporada. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Y empezamos las noticias de la semana con esta fantástica banda sonora de Guitar Hero 3. Primera noticia de la semana. Ya es oficial, Nintendo anuncia la nueva DS. Lo comentábamos la semana pasada, damos unos pequeños indicios, unos pequeños toques sobre rumores que corrían por ahí y finalmente Nintendo ha hecho lo que todo el mundo esperaba y lo que ya había hecho en otras ocasiones con sus anteriores consolas. Una nueva reversión, una nueva fórmula de exprimir su gallina a los huevos de oro, su consola Nintendo DS, su consola portátil, se verá remozada en lo que han llamado DSi. ¿Y qué? Pregunto yo. ¿Y qué? Pues... ¿Y qué? DSi. Y de Interactive, porque la consola parece ser que traerá algo más que simplemente juegos. Pero empecemos por el principio, por los datos de la consola en sí, del aparato tecnológico. El tamaño, principalmente, se reducirá en un 12% respecto al actual modelo Lite, siendo además pues unos 2,6 milímetros más delgada y más ligera. Finalmente se elimina el slot para cartuchos de Game Boy Advance. Esta ha sido la decisión más controvertida, pues se pierde la retrocompatibilidad con los cartuchos, con los juegos de Game Boy. Será seguramente así por fin quitado el tiempo de vida de la consola y se cuenta con que la gente pues ya no le interesa. Hombre, ya tocaba. Si mejoras, amplías la pantalla, añades cuatro pijaditas y demás y tienes que reducir de algún lado, obviamente quitas lo del cartucho de Game Boy Advance, que al fin y al cabo es una de las cosas quizá menos utilizadas por los menos avezados a estos de los videojuegos. Obviamente lo más imprescindible era esto y es por lo que han optado. Se mejora por otro lado el sistema de sonido con mejores altavoces. Incluye, ojo, esta es la gran novedad, una cámara de fotos con una resolución de 300.000 píxeles y creo que una y una resolución nativa de 640x480. Una cámara de fotos que a la vez puede hacer vídeo y se supone que saldrán softwares que podrás hacer cositas así graciosas con el Stylus y tal. Como el add-on de la Game Boy, que era una especie de impresora, una cámara. Exacto, como el Game Boy Camera antiguo, ya ha llovido desde entonces. Pues esto viene a ser un poco la idea de la cámara de fotos incluida en la propia consola. La consola portátil funcionará también como reproductor de música, tendrá un software interno para ser pues un poco multimedia, dado que incluirá un slot para cartuchos SD y entonces pues ahí pues podrás poner tu música o guardar tus partidas o lo que sea y entonces ampliará mucho más las posibilidades multimedia. Se incorpora además una memoria interna para almacenar otro tipo de contenidos. Las pantallas se verán aumentadas un poco su tamaño hasta las 3,25 pulgadas y ojo, se crea el canal DSi Shop, desde donde la propia consola, los usuarios podrán descargar a las tarjetas que comentábamos antes o a la memoria interna que también decíamos pues juegos o aplicaciones con precios estipulados, pues desde gratis, a 200 puntos de Nintendo, 500 puntos, 800 puntos, etcétera. Vendría a ser pues como lo que es la Apple Store, la App Store del iPhone, pues esto viene a ser lo mismo. Una forma de que la gente tenga a mano un portal, una serie de posibilidades de descargarse demos, juegos completos, música, etcétera. Pues como hoy día ya incorporan todas las consolas, Xbox con el Xbox Live Arcade, PlayStation con su PlayStation Network, Wii incluso con su canal de compras, pues bueno, DS se ha unido a este carro, igual que lo hizo hace poco también la consola portátil PSP. Algo que sin duda dará mucho jugo y muchos beneficios a Nintendo. Finalmente, la nueva portátil se pondrá a la venta en Japón el próximo 1 de noviembre a un precio de 18.900 yenes, lo que es lo mismo al cambio, unos 128 euros. En Europa y América se espera para el próximo año, primavera 2009. Como siempre en Europa, con un pequeño potecito de vaselina, porque la consola... En Europa y en todo el mundo, es decir, a algunos les molestará más y otros menos, No por ese detalle. Ah, vale. Al fin y al cabo, todas acaban haciendo reversiones. 360 tiene su Elite con HDMI, etcétera, etcétera. Play 3, que sí, 40, 60, 80 gigas, lo que quieras. Es natural en todas las empresas. Lo mejor es lo de... No será region free. Es decir, si quieres jugar a uno Wendan 1, 2 o 3, ponte el potecito de vaselina porque te va a ir muy bien. A eso iba. No habrá region free. Y bueno, será un fastidio sobre todo para los usuarios europeos, pero bueno, para todos. En definitiva. Bueno, es lo que hay. Siguiente noticia, seguimos hablando de Wii porque Nintendo está pensando, o más que está pensando, ya lo ha pensado, reeditar títulos de Cube para Wii. Pues tal como dice Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, durante una conferencia pues ha dado a conocer esta decisión para la consola Wii de poder adquirir estos títulos de Cube para la Store de Wii. De momento se han anunciado unos cuantos títulos que más tarde se irán añadiendo. Vendrían a ser Pikmin, Pikmin 2, Metroid Prime, Metroid Prime 2 Echoes, ¿juegazos? Mario Tennis, Chibi Robo y qué Donkey grande. Kong Jungle Beat. Muchos de ellos estarán previstos en principio para el año 2009, a lo largo del 2009, bajo el nombre de Play on Wii Selection, nueva modalidad que serán pues todos esos juegos que se puedan volver a disfrutar para esta nueva consola. Se podrán disfrutar además, creo que con un control remozado. Un segundito que tenemos una llamada, a ver. Hola, buenas noches. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, bueno, parece que no hay nadie. Pues nada. Seguimos, comentábamos. Que los títulos de Cube que ha comentado Maneo se supone que tendrán un control adaptado al Wiimote, lo que en algunos casos, si lo hacen bien, incluso podría estar muy bien. Por ejemplo, en el caso de Metroid Prime o Mario Tennis, que serían grandes bazas para que estos juegos, quien no los haya disfrutado, pues aún lo disfrute más, quizá con el control de Wii. A ver qué precio, porque, claro, si me vas a hacer una reedición a 30 euros, pues la verdad que no sale muy a cuenta. Lo suyo sería unos 10-15 euros, lo cual me extraña muchísimo. Quizá unos 20-19.95 sería el precio comparativo, teniendo en cuenta que los de Xbox Live y Play 3 te los puedes descargar más o menos a unos 10-12 euros. Pues bueno, teniendo en cuenta que es formato físico, lo suyo sería 19.95. Pero claro, teniendo en cuenta que Nintendo, tú tienes un Zelda Twilight Princess que sigue estando a 50 euros tras dos años, mm-hmm, pues como que no. A ver esa llamada. A ver si entra. Lo vuelven a intentar. Ver si entra. Hola, buenas noches. Guten Abend. Hombre. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Xander? Ahora se me oye. Buenas Señor noches. Xander. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, es una pequeña corrección sobre algo que habéis dicho antes sobre el Region Free de la nueva DS. Corrígenos. Sí, bueno, que es que habéis dado a entender de que no es Region Free completamente, con el ejemplo de lo Wendan. En realidad solamente es la confusión que hay, que en realidad dicen que va a ser no region free para el nuevo software que sea específico para Nintendo DSi, que todavía no queda demasiado claro lo que quieren decir con eso. Han dicho simplemente software, no han dicho si son juegos, si son simplemente el material de descarga o qué más. Pero que parece ser que lo que son los títulos que han salido hasta la fecha, pues sí que van a poder ser jugados en region free en la DSi. Vale, bueno. Bueno. Bueno. Desde el punto de vista, el pote de vaselina que se ahorran. Es más pequeñito el pote. Claro. No, sí, no. Bueno, lo otro hubiese sido más por la uretra que por el ano, pero bueno. Bueno, se agradece vale, el apunte. Vale, aceptamos barco, sí. Se agradece el apunte, Xander, por supuesto. Muy bien, y bueno, que ya que no pude llamar la semana pasada por problemas técnicos, pues desearos toda la suerte del mundo para esta tercera temporada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Se agradece. Bueno, sí. Nos vemos. Pues un gran saludo, gracias por tu llamada y a disfrutar, Xander. Nos vemos en el foro. Igualmente, hasta luego. Venga. Hasta luego. Pues lo dicho. Sí, normalmente es Programmer quien nos da información de Blizzard. Xander es nuestro particular informador de Nintendo. Nintendero, por supuesto. Así da gusto. Ahí la gran corrección. Y mira, la verdad es que si se puede jugar a lo Wendan, pues bienvenido sea. Grande, muy grande. Dead Space ya tiene fecha oficial y película. Pues Electronic Arts confirma las fechas en las que podremos disfrutar en nuestro país de este ambicioso juego de acción, de terror, que será nada más y nada menos que el próximo 23 de octubre para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Además del juego, habrá una película, Dead Space Perdición, distribuida por Sony Pictures Home Entertainment, que será lanzada el 4 de noviembre en formato DVD y Blu-ray. Una película que ya se ha concebido junto al juego desde un principio. Ha sido una operación de marketing muy buena que complementaría la historia, que complementará, se supone, ya lo veremos en su momento, la historia del juego, junto al también cómic, que no se sabe si llegará aquí o no, pero que entre los tres medios, pues cine, cómic y juego, haya una experiencia más media totalmente completa que sin duda, si Electronic Arts la sabe potenciar y anunciar como es debido. De momento, en el Festival de Sitges sí, ya han puesto... algo tiene Electronic Arts es capacidad de marketing. Eso sí. Digo, de momento Electronic Arts ya ha empezado su maquinaria de marketing en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, poniendo carteles. La verdad que es un espectáculo llegar en justo en la primera entrada del auditorio donde se proyectan las películas más famosas de Sitges y ver que el primer cartel es un Dead Space enorme, pero que es un cartel de 4 metros de alto. O sea, es un espectáculo y dices, oh my god, qué grande ver Dead Space en Sitges. La verdad es que el juego tiene pintón, o sea, tiene un pintón sobresaliente, encima que se parece a Horizonte Final, una peli muy maltratada, creo que con un poquito más de presupuesto hubiera sido un poquito mejor, pero la verdad es que son muy buenas las impresiones iniciales de Dead Space y creo que en ese sentido no defraudará. Oh, bajo la música. Tres palabras bastan. BioWare, LucasArts y MMO. Ya casi que os podíamos hacer una idea de lo que, por dónde van los tiros. Es que a lo largo de la semana y media, se ha ido rumoreando un posible nuevo proyecto pues de parte de BioWare en colaboración con LucasArts, pero no había nada oficial. Hasta hace más bien poco que los medios más especializados pues han recibido un comunicado invitándoles a una presentación de LucasArts y BioWare en San Francisco justo un mes más tarde del lanzamiento de Star Wars de Poder de la Fuerza, y que además estará el maestro de ceremonias Hayden Blackman, que es el productor del último título de Star Wars. Bueno, creo que ya nos podíamos hacer la idea de por dónde, qué es lo que pretenden estos. Pues bueno, ni más ni menos que podría ser, nada oficial, pero ya seguramente se huele, un nuevo título de Star Wars basado en el mundo, perdón, un nuevo título de BioWare basado en el mundo de Star Wars, o que posiblemente sería un KOTOR 3 multijugador online persistente. Sí, que persiste. Exacto, he dicho bien. Y pues bueno, hasta... Porque hasta... si no fuera detente, sería de Lego. Bueno, Festival del Humor. Pues, ¿qué pasa? Desde aquí también tengo derecho a hacerlo. No tienes derecho, Freeman. Por supuesto. Yo cuando hago las coñas soy Freeman y luego ya presento y hago todo lo demás más seriamente. Sí. ¿De acuerdo? Poca seriedad. Hoy voy más suelto. Hoy la verdad es que de momento no hay fallos ni cositas aquello. Toca madera. Sí, de momento tocamos madera. La verdad la cosa va bastante bien. Esperemos que siga así. ¿Te imaginas que no graba el minidisc en Crisis? Sigamos. A Nintendo y a Sony también le afecta la crisis, por lo que estas navidades los precios se mantendrán. Pues una lástima para los usuarios, sobre todo quizá en el caso de Sony, de PlayStation 3, en el que muchos analistas incluso hace tiempo ya insisten en que le vendría muy bien a Sony una bajada de precio, pero no hay manera. Y en el caso de Nintendo, pues obviamente con lo que están vendiendo aún al precio que tienen, pues es lógico que ni se planteen una bajada de precio... de momento, así que estas navidades, ya sabéis, siguen estando los precios que estaban las consolas de Wii y de PlayStation 3. Si os queréis hacer con una, pues venga, ya sabéis, a pagar 250 euros en el caso de Wii y 350 en el caso de PlayStation 3. Ya tenemos director encargado de la película de God of War. Pues según una entrevista que se ha llevado a cabo gracias a Hugo, una revista digital especializada. Sí, el de Teresa Raval. ¿Qué Teresa Raval? Era Carmen Raval. Sevilla. No era Carmen Sevilla. Era Carmen no era Sevilla. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Me parece muy fuerte que jugabas por teléfono y la gente le mataba. Me parece muy fuerte que hagas unas coñas tan malas y que encima te tengamos que corregir las cuentas. Esto ya es lo último. ¡Qué grande! ¡Me encanta! Pues en esa entrevista se daba a conocer el nuevo director. Sería Brett Ratner, que es el que ha estado presente en películas como The Family Man, Red Dragon o las 3 de Rush Hour, que aquí se conoce como Hora Punta, y X-Men The Last Stand, la última película de X-Men. Bueno, según el su catálogo, podría ser. Bueno, como siempre digo, podría ser interesante a ver qué puede salir de aquí. ¡Qué miedo me da! Pero bueno, una película más basada en un juego, tampoco estamos ya curados de espanto. Solamente hay que esperar a ver qué es lo que excepto sale. Excepto Max Payne, que tiene buena pinta. Bueno. Y seguimos de peliculitas. Primeros detalles de la película de Uncharted. Uncharted, la fortuna de Drake, juego para PlayStation 3 de gran éxito. Al menos de momento se ha anunciado ya la segunda entrega. Pues también dará el salto al cine. El protagonista Nathan Drake tornará en carne y hueso. Y de momento, pues, ¿qué se sabe del susodicho film? Pues que el productor será Avi Arad, de origen israelí. Productor de películas como Iron Man, muy buena, Los Cuatro Fantásticos, no tan buena, y Spider-Man, también buena. Eso totalmente es subjetivo. Es el que pone la pasta. Y en mi opinión. Es como de los maquetadores de Titanic. ¿Tú, porque a mí no, qué más me da? No, Freeman. De los extras de Lawrence de Arabia. Que no. Yo, antes de estar en el mundillo del cine, pensaba que el productor solo ponía la pasta y no, hace otras cosas. El que pone la pasta es el productor ejecutivo. Pero no desveles, que nos quitan la coña. ¿Sabes lo fácil que es meterse con los productores? Pero no, continúa, es información necesaria, por supuesto. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, pues eso, el productor será este buen hombre. Y no lo explica. Y este productor ha comentado varias cositas. Pues que, por ejemplo, decía que Indiana Jones siempre era un buen tipo, que hacía lo correcto. Nathan, en el caso de Uncharted, por ejemplo, es totalmente lo contrario. Es alguien que, como en el propio videojuego, va arrastrando para hacer el bien, visto pues un poco por la situación en la que se envuelve. Bueno, me deja su perlita del juego diciendo, me lo he visto. Bueno, quizás no lo he jugado, pero lo he visto y me ha parecido. Sí, como mínimo dice, bueno, yo creo que irá así el tema. Veremos qué hacen, porque ya sabemos que las películas de videojuegos pues suelen ser malas por naturaleza, pero bueno, esperemos hasta verla para juzgarla. Gran noticia. Full Spectrum Warrior, totalmente gratis, no por piratería, sino por descarga online. La editora norteamericana THQ ha tenido una excelente idea de poner a disposición de todos los usuarios gratis, como decíamos, el juego Full Spectrum Warrior, simulador militar desarrollado por Pandemic Studios para PC allá por el año 2004. Tuvo cierta repercusión mediática, pero sí que tenía bastante calidad, los medios la valoraron bastante bien. Y bueno, pues los interesados en descargarla lo pueden hacer desde FilePlanet, ocupa unos 1,6 GB. Y aprovecho la noticia para contar que los mismos de THQ también han puesto para descargar y gratis el juego de Blob. Y no es el juego de Wii de Blob, es el juego que inspiró a The Blob. Se ve, ya lo pondré en el foro, pero se ve que The Blob era un juego que nació de un proyecto universitario, como fue, por ejemplo, Portal, ¿no? Que en sus inicios era un proyecto universitario, y luego THQ compró la idea e hizo el juego para Wii. Pues bien, ese proyecto universitario, ahora, con casi, vamos, calcado al juego de Wii, pues lo ponen gratis para PC, y bueno, pues mira, también, mira, dos puntitos para THQ. Por Full Spectrum Warrior y por The Blob. Hala. Tres puntitos, colega. Eternal Sonata es Gold en PlayStation 3. Al fin. Al fin, ya era hora. Ese pedazo de título de Treyarch. Por fin llegará de aquí nada a PlayStation 3. Tras haber pasado por 360 y haber dejado con los dientes largos a los usuarios de Play 3. Pues bien, no solamente les llegará el juego, sino que este vendrá con sus pequeños extras, nuevos personajes, alguna que otra, creo recordar, misión de más. Y que, bueno, tiene previsto el lanzamiento a lo largo de febrero del 2009 en Europa, saldrá antes en octubre en Estados Unidos, y seguramente una demo, a menos a nivel fuera de Europa, que desconocemos cuándo podría llegar la demo aquí. Bueno, fantástica obra maestra para los usuarios de Play 3. Un año y medio después, va a 60 euros, pero bueno, al menos ahí lo tienen. Y la verdad es que es un merecido y un obligatorio en la consola. anunciada la expansión del juego que analizamos la semana pasada, Spore. Aquellos que no hayáis escuchado nuestro análisis de la semana pasada, por favor, ir a mal hecho, ir a ultimonivel.net y descargároslo y veréis qué nota le dimos. Un juego que, como era de esperar, pues ya no solo por su naturaleza, sino por la política de Electronic Arts con títulos como los Sims, pues en esta ocasión seguirá la misma tónica de expansión tras expansión, o al menos de momento la primera, que saldrá el próximo 21 de noviembre. Su nombre será Spore Cute and Creepy y llegará en completo castellano. Uy. Jo, me pegaba yo unas fiestas con el skate con esta canción. En serio, a maravilla. Microsoft también tiene logros fuera de sus juegos. ¿Cómo es eso? Vender más Xbox 360 que PlayStation 3 en Japón. Touché. Pues logro conseguido. ¿Cuántos Gs le dan? Yo creo que 1000 Gs, ¿no? Mil esto es Gs, un lo sobrepasa. Gs el por símbolo euros. De infinito, sí. Exacto. Infinito G. Infinito G. Por favor, GIF ya en el foro. Infinito G. Pues esto se debe por una parte, entre ella, la bajada de precio que tuvo primero en Japón y que más tarde pues fue bajando de precio también. Y que además, pues bueno, el grandes juegos que se avecinan para 360, que ya pasaron, como el Infinitum Discovery o Tales of Vesperia, pues son juegos que sobre todo la gente japonesa, la gente nipona, pues los quería tener y para ello necesitaban la consola. Y no se queda ahí todavía, pues, sino que de aquí poco aparecerá The Last Remnant o Star Ocean, es decir, seguramente seguirán vendiendo, seguirán con este tremendo éxito, que desde luego es tremendo, porque allí vender una consola en Japón desde la salida era algo prácticamente imposible, y que bueno, han visto ahí la panacea quizás, hasta que bueno, se les acaben los títulos de RPG. Tiene WhatsApp, ¿quién lo iba a decir? Pip, pip, pip, dijo el gran sabio. ¿Quién lo iba a decir que a estas alturas 360 fuera la consola de los RPGs? O sea, cuando empezó la generación, porque Star Ocean tiene un pintón. De RPGs orientales, sí, básicamente. JRPGs, realmente. Pues la verdad es que es sorprendente y bueno, una delicia para todos los usuarios de 360. Lo suyo sería que portearan todos estos juegos, Star Ocean y demás, a Play 3, para que los usuarios de Play 3 también puedan disfrutarlos. A ver, tenemos una de cal y otra de arena. La de cal: finalmente habrá versión para PC de Tom Clancy's Ends War, aunque llegará más tarde. Esa es la de arena. Pues sí, el juego de estrategia basado en la franquicia de Tom Clancy's Ends War, que está previsto para Play 3 y 360. Juego de estrategia innovador, porque incorporará comandos de voz en el que podrás controlar a todo tu equipo a través prácticamente solo con la voz. Pues bien, la gente ha preguntado qué pasa con el juego, si sale en PC o no, dado que es un juego de estrategia y pues tiene mucho, mucho tirón. Pues los productores se lo están planteando, dicen que no hay motivo para no sacarlo, que posiblemente acabará saliendo, pero que más tarde. Ellos argumentan que de haberlo sacado ahora, quizá hubiera quitado ventas a las versiones de consola por la creciente piratería que hay en PC. Bueno, que no es creciente, pues siempre ha estado allí, pero que obviamente pues puede afectar. Pero bueno, quien quiera Ends War, pues que lo compre ahora para Play 3 o 360. Ahora, quiero decir, cuando salga, que no creo que falte mucho. Y 7 de noviembre. Muy bien, gracias por el apunte. Y si no, pues esperar a PC, que probablemente saldrá. Lo que pasa, pues que tendréis que esperar. De todas formas, creo que es mala fecha para un juego, quizá el que necesita un poquito más de publicidad, porque el concepto no es lo suficientemente atrayente para mucha gente. Creo que es muy buena idea y creo que puede dar muy buen resultado, pero falta acatarlo en profundidad. No creo que sea un juego de esos de una horita y ya más o menos has visto lo que te puede ofrecer. Bueno, alguien ya nos contará qué tal. Sí, luego lo comentamos, ya os contaremos qué tal el jueguecito. Y además, mala fecha porque el 7 de noviembre sale Gears of War 2. Y hablando del rey de 360, BDD de Roma, Gears of War 2 será más fuerte. Aquí faltan redobles y había una vez un circo. Al no haber pensado en el PC, es decir, Gears of War 2 será más fuerte al no haber pensado en el PC. Chachas. Chachas. Pues Cliff Bleszinski, RQR, ahí que no va a haber Gears of War. Llámale Cliffy B para putearlo. Cliffy, no le gustaba, Cliffy, ¿verdad? No le gustaba, pues Cliffy B. Cliffy B, que te calamos, que no, que dice que no va a salir la versión para PC, como se hizo en la primera entrega. Dando pues unos motivos, bueno, que podríamos citar, como que él comenta que, según sus palabras, solo creo que colectivamente podemos centrar esa franquicia, mantenerla en consola y conseguiremos un resultado más fuerte. Dice que no es que no le guste el PC, pero si se centra en la consola exclusivamente, el título saldrá muchísimo mejor. Y yo te me digo, me encanta cómo ha sustituido muchísimo mejor por conseguiremos hacer un juego de Xbox 360 que patee culos, así de claro y simple. Según palabras de Cliff. Cliffy es un basto y Maneo es más finillo. Pues hay que mantener. No, pero como profesional tienes que decirlo 100%. Y yo le digo, amigo Cliffy, tú céntrate en el juego para 360 y cuando termine, o centras en la versión de PC, pero no vengas diciendo que no va a haber desde primeras. Pero bueno, ya es algo que se ve, se oye de él cada día y tarde o temprano acaba saliendo para PC, porque obviamente es un título que pueden portearlo perfectamente a PC y mejorando, si no cabe la jugabilidad, mejorando a nivel gráfico. Es decir, si tú lo quieres patear culos, en PC los patearás en alta definición. Y... pero bueno, también hay que ser conscientes, yo quiero comentar, ser conscientes de lo que comenta renglón seguido, porque es que me encanta cuando habla este tío. O sea, me recuerda a Itagaki, lo que pasa es que es más joven, Itagaki, tiene más que aprender. Cambias las gafas por una arma. Pues sí. Dice, estamos en un negocio y vemos, y vamos donde el mercado está. Hay 100 muchachos realizando este trabajo, algunos de los cuales tienen esposa e hijos, y hay un cierto grado de responsabilidad de asegurarse de que pueda permitirse su pedialite y su enfamil, que no sé qué coño es. No sé si son drogas de diseño o el jarabe para los niños. Y como ustedes saben, somos una empresa y tiene sentido que Gears of War 2 permanezca en 360. Dice que siempre ha amado el PC, que ha amado sus raíces, pero claro, la cosa tiene que evolucionar y cambiar estrategias. Negarás que me amas tres veces antes de que cante el gallo, ¿no? Antes de que cante el gallo tres veces. Bueno, tendría que sonar el sonido del logro. ¡Clic! Sí, ¡clic! ¡Clic! No, yo no quiero. No, el logro no. Cuando te has pasado una escena de Gears of War que suena ese. Pues eso. Me gusta, por cierto, el apunte que hacen en el foro. ¿Quién si no iba a ser que Freeman 2.0? Qué sobre grande. El tema. Mi que, sombra. Que dice que la relación de Epic con el PC en esta generación está siendo un Cliff Bleszinski versus Mark Rain. Porque es verdad, Mark Rain, para quien no lo sepa, es el CEO, el presidente de Epic, y Cliff Bleszinski es el diseñador jefe de Gears of War. Me encanta cuando CEO parece que digas feo, de verdad. ¿Por qué? Porque me gusta el feo de Mark Rain. No. Yo CEO me lo imagino con un casco ahí geo. CEO. Si quieres lo digo así, CEO. CEO, vale, así aprende Maneo. ¿Qué esas siglas significan? Hostia. Company, Consulter, Executive, Operations. Omnimus. Operation o algo así. Omnimus. Jefe ejecutivo de operaciones o algo así. Okay. Bueno, que pues eso lo resume muy bien. O sea, obviamente Cliff Bleszinski tiene sus intereses, Mark Rain también, pero todos piensan un poco más en global a posteriori. Pues es una empresa donde hay más negocio. Obviamente el juego en 360 al principio, pues si se dedican a ellos saldrá mejor y ya luego ya verán si sale o no y ya está. No hay que darle más vueltas. Ya está. Y penúltima noticia de la noche. Algo grande se anunciará mañana en el Tokyo Game Show por parte de Microsoft. Y como todos sabéis, mañana empieza el Tokyo Game Show hasta el 12 de octubre y ya se anuncian los primeros rumores, fechas de conferencias, etc. Pues parece ser que Bungie planea liarla realmente grande, muy grande, con un anuncio de los suyos que tanto gustan a sus usuarios. De momento no se sabe nada, pero parece que mañana, en concreto, a las 5 de la mañana, hora 5 o 6 de la mañana, hora española, no sé si se puede ver la conferencia en directo, la verdad. Yo personalmente no podré verla, pero me gustaría. Parece que van a liar la parda realmente, no sabemos si a lo 4, a lo 3 y medio o a lo 0, lo que sea. El caso es que esto ya es rumor, parece que las gafas de Itagaki harán acto de presencia pegados al hombre tras los cristales opacos, pero tampoco se sabe para qué. No se sabe si una nueva incorporación de Microsoft, nuevo proyecto exclusivo de 360, o quizá lo que muchos esperan, que es un mira chavales, Microsoft me ha dado un cheque y ahora voy a hacer mi Team Microsoft Ninja, por poner un nombre. Ninja Soft. Vivan las peras. Vivan las peras. Por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo se dice viva en inglés? Por favor. Es un viva de Victoria. Viva. Sí, un viva o hurra o... Bueno, lo que sea, de boobs, que es en inglés. Veremos qué ocurre mañana. Y última noticia. Que la voy a decir yo, el titular. Vale, y luego vosotros la comentáis. ¿Eh? Pues ya pasó la noticia. ¿Cómo que ya pasó? ¿No pasó? Bueno, comenta. ¿Será? ¿Será? Este sábado, la gente de Long Team, concretamente Maneo, Freeman y Yuri, asistirán a una invitación de Ubisoft en el Hard Days, Ubi, donde podrán probar Prince of Persia. Me estoy mareando subiendo y bajando la música. Far Cry 2. Grande. No me subes la música cuando es te que digo. Es que me estoy mareando. Falta práctica. Tom Clancy, End World. Una presentación que preparará Ubisoft con esos tres títulos para que podamos empezar a catarlos, a saborearlos antes de que venga el plato fuerte en su día de lanzamiento. Y bueno, tendremos en web o... En web y en programa, espero que comentéis. Además todo. De reportaje fotográfico, reportaje de los tres juegos y reportaje de cómo fue la presentación. Y si queréis fotos de Yuri, enviar un mensaje al 5566 espacio quierofotosdeyuri.com. ¿.com? Ya, no sé por qué me ha salido lo de .com. Venga, se acabaron las noticias. Se acabaron las noticias, señores y señores, y empezamos con el análisis de Stalker Clear Sky. Y empezamos el análisis de la precuela del grandísimo juego Stalker Shadows of Chernobyl. Empezamos este análisis de Stalker Clear Sky. Un juego que precede a su antecesor con grandísima calidad, la verdad, muy esperado. Y un gran juego que, pese a que quizá al principio no tuvo el éxito esperado, Stalker Shadows of Chernobyl, todos los retrasos y los problemas que tuvo de lanzamiento, dejó muy buen sabor hasta llegar a las 2 millones de unidades vendidas. Y aunque muy poca gente se lo pasó con esos 7 finales, tanto la ambientación como luego los mods posteriores dejaron un muy buen sabor de boca y sobre todo más ganas de Stalker. Llegando a esta precuela y quizá con el hype técnico, las mejoras dentro del motor gráfico que comentaremos más adelante, sorprende muy mucho, según qué críticas, y lo inmerecido de varias opiniones y análisis, a este Stalker Clear Sky, vapuleado por ciertos errores que quizás sea nuestro punto de vista o quizás sea que realmente es así. No son errores, es todo lo contrario, son mejoras. Todo esto lo comentaremos durante todo el análisis. Qué buenas guitarras. De tus compañeros por la zona. La de ahora es que nos hemos pasado delante de los que tocan la guitarra por simplemente ver cómo mueven los dedos, ¿no?, al compás. Y hasta configurando mods para que estas canciones sean las que tú quieras. Sí, claro. Eso es enorme. Bueno, y antes de nada, ¿qué historia plantea Stalker Clear Sky? Pues bien, nos sitúa Stalker Clear Sky en Chernóbil, en la zona cero. Los sucesos, como comentaba, se desencadenan un año antes de lo sucedido en el primer Stalker. A ello se debe pues la condición de precuela, aunque haya salido a posteriori en el tiempo. Encarnaremos en este juego a un nuevo mercenario que habita la zona. La introducción de esta segunda parte es realmente breve y no sabremos muy bien qué está pasando hasta que transcurren unas horas de juego. Así que, pues para no estripar el argumento, para que el aficionado pueda descubrirlo por sí mismo, apenas daremos pinceladas de cómo en la zona se están liberando feroces explosiones de energía sin aparente explicación. No hace falta comentar nada más. Hasta ahí llega. No. Bueno. Lo dejamos hasta ahí, hay unas pequeñas explosiones que no se sabe bien de dónde vienen. Al principio, la verdad, que cuesta adentrarte en lo que es la trama de la historia, no sabes hasta qué punto lo que te están explicando es conocido o no, pero bueno, al cabo de unas horas, de unas 5 o 6 horas, empiezas ya a desentramar lo que es la trama, valga la redundancia, de todo Stalker. La verdad es que el principio se despierta en algo que sorprende, que es una zona cerrada, la base de cielo despejado. Uno de los bandos que será con este bando, con el que inicies tus primeros pasos por toda la zona. Y te das cuenta, una de las cosas que te percatas como diferencia Shadows de Chernobyl, joder, ¿qué me pasa?, es que hay mucha más vida. Si bien en Shadows of Chernobyl, y esto lo iremos haciendo varias comparativas para que os hagáis una idea de lo que ofrece este Clear Sky, si bien veíamos un aspecto muchísimo más desolado, más apatía, en este Clear Sky vemos un poco más de vida, más movimiento, más gente. Claro, es lógico, es totalmente lógico. Los sucesos de Shadows of Chernobyl es que ha habido una gran explosión y todo lo que hay ahí son supervivientes. Ahora mismo todo lo que hay en la zona son o investigadores o exploradores o gente que está ahí para defender según qué cosas. O sea, no están superviviendo, no han sobrevivido a una gran catástrofe. Por lo tanto, es lógico que haya muchísimo más gente, porque toda esa gente se ha muerto en la gran explosión que inicia el juego Shadows of Chernobyl, o sea, Stalker Shadows of Chernobyl. O sea, que en ese sentido se ha criticado de, no, es que hay mucha gente, hay muchos bandos. Tío, es totalmente lógico. La mayoría aún viven, luego ya no. O sea, que tanto jugabilidad como trama se justifican por esta serie de detalles que se agradecen y dan un poquito de aire fresco a lo que era la gran soledad de Stalker, que si bien mucha gente puede calificar como negativo, al estar justificado por guión, no hay punto achacable en ese sentido. Eso en el apartado de historia. Entrando ya en los gráficos, el X Engine, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Sí. La verdad es que la cosa ha mejorado no notablemente, pero sí con los suficientes detalles como para ser espectacular en bastantes sentidos. O sea, además, el mismo motor de Shadow of Chernobyl mejorado. Así es. La verdad es que si el juego ya se veía anteriormente muy bien, la verdad es que ahora se ve muchísimo mejor, es lógico, pasado el tiempo de lanzamiento, hay una mejor optimización, también hay mejor iluminación. La verdad es que si algo destaca y sobre todo hay algo que está pensado, es ese inicio, justo cuando te despiertas y apareces en esa casa, la primera ventana que ves, esos rayos de luz que van entrando y se van solapando, absorbiendo toda la habitación, como apropiándose de ella, justo con las motitas de polvo que van pululando por ella. Realmente esa escena está hecho para vacilar, se está hecho para que justo cuando empieces el juego digan, mira lo que te vas a ofrecer, esto solo está empezando y aún te queda por ver mucho más. Se nota que está hecho con esa intención y la verdad es que cumple su cometido perfectamente. Poco a poco vamos viendo que en este apartado vemos mejores texturas, lo cual es obvio, y se nota sobre todo según qué efectos en DirectX 10, como es una mejora de los efectos de partículas, y luego las vacilada padre, como mira cómo resbala el agua por el metal cuando está lloviendo, por ejemplo. Oh. O mira cómo interactúa el agua con el propio agua saltando hacia arriba cuando está lloviendo, por ejemplo, de noche, enfocas la luz y ves cómo está saltando ese agua. Detallitos muy, muy espectaculares. Los mismos modelados, la mejora de textura en la misma modelación. Las caras también, algo, un poquito en las animaciones. Sí, en las texturas de los personajes algo más definida, quizás una textura algo más creíble que el primero. En ese sentido, también se ha mejorado, como bien decíamos, los efectos de partículas, en especial las emulsiones, que son explosiones, como explosiones lumínicas, y las anomalías, que han ganado en realismo y ambientación. Una cosa que sucedía en Stalker Shadow o Chernobyl era que, por ejemplo, todas se veían como pegotes, como si fuera una especie de burbujas de plástico que se veían desde 3 kilómetros atrás. Ahora mismo son mucho más invisibles y solo se ve su efecto cuando estás dentro de ella, con lo cual se puede entrever un efecto de transparencia, un efecto translúcido a tu alrededor que cumple muy muy bien, y la verdad es que es para hacer un de esos momentos que, aunque sabes que te están matando y te vas a morir, dices, pues lo aprovecho para hacer unas capturas. En ese sentido, otra cosa que realmente es espectacular es de pararse y empezar a disfrutarlo poco a poco, es la noche. La noche es noche. O sea, en pocos juegos se ha visto una noche tan espectacular. Y esto no es Doom 3, que es porque todo sea oscuro, ¿no? Aquí realmente, cuando tú vas con tu linterna, la noche, solo ves 3 metros con tu linterna. Si hay luna, mira, coincide que se puede ver un poquito más, pero realmente no ves nada, solo ves el círculo que interactúa de tu linterna a unos 3 metros vista. Y si tienes la visión nocturna, que no te viene por defecto y la tienes que incluir en los trajes, pues puedes ver los retazos, los detalles del horizonte, y un poquito, en vez de a 3 metros, pues ves a 5 o 6 metros. Lo más sorprendente de todo, y uno de los detalles más notorios y que mejor agradan, pero que mucha gente quizá no se ha fijado, es que tú, cuando vas avanzando por la noche, ves una especie de puntos blancos en la lejanía. Unos puntitos que mucha gente se puede pensar, hostia, ¿tengo un píxel muerto en la pantalla? ¿O tiene algunos problemas el juego? ¿O qué pasa? No, es que son los ojos de los animales y de los mutantes que se reflejan en la oscuridad por tu luz. Es el efecto de la misma luz de la linterna, o incluso de la visión nocturna, que refleja con sus ojos y choca tanto, ¿no? El hecho de estar completamente oscuras y ver esos ojos a la distancia, pues da muchísimo mayor realismo a la ambientación nocturna en este caso. Por supuesto, por supuesto. A ver, siempre se puede hacer el truco de subir mucho el brillo y subir mucho la gama y entonces lo ves todo, pero ves una noche irreal, más jugable, porque la verdad es que abruma mucho y es una sensación muy acongojante el hecho de esa oscuridad, sobre todo si tienes que pasear o hacer según qué misiones nocturnas, pero la verdad es que es un disfrute y es un espectáculo totalmente recomendable. En ese sentido, la línea colorista es muy muy continuista. Hay mayor variedad de paleta de colores, sobre todo en los amaneceres y las puestas de sol, que son muy muy bonitas, pero más que porque hayan ganado en los colores, es sobre todo porque la iluminación es tan acojonante que ese cielo que te ilumina parece mucho más real. Además de toda la variedad de las iluminaciones, es sobre todo se nota cuando justo al amanecer hay tantos rayos. O sea, es tal el impacto lumínico que el PC lo nota. O sea, los frames te bajan de golpe porque hay tal cantidad de esos rayitos que interactúan entre las ramas y los arbustos que es que lo notas realmente. El juego es eso más que nada, es ambientación. Es el que te consiga que estás en un poblado, en un campo totalmente abierto, desolado sobre todo, que todo lo que encuentres puede ser o bien peligroso o tu refugio, pero es eso lo que te da la ambientación, eso que consigue a Stalker estar por encima de otros títulos cualquiera de shooter. Totalmente de acuerdo, o sea, la ambientación es fantástica. Sí, sí se ha perdido quizá gran parte de variedad de escenarios, sobre todo de interiores, sobre todo los interiores bases. Por debajo de tierra se ha perdido muchísimo. Ganaba muchos enteros esas fases en Shadow of Chernobyl por su ambientación y por su cantidad de vaciladas lumínicas y gráficas. Se ha perdido, pero bueno, se ha ganado en extensión, se ha ganado en diferentes escenarios y lo que es más importante, se ha ganado en reconstrucción, porque se nota mucho si tienes memorizado Shadow of Chernobyl, cuando vuelves a visitar algunas zonas, las ves muchísimo más limpias, ordenadas, sin estar tan derruidas, con su antiguo aspecto y mucho más vivas y cuidadas en ese sentido, con lo cual siempre esbozarás una sonrisa al ver que aquella vía destrozada por X motivos ahora mismo está intacta, con un tren, etcétera, etcétera. Creo que en aspecto gráfico, más allá de los conocidos añadidos como mejor textura en las armas, en los personajes, etcétera, etcétera, poco más a comentar. Sigue siendo un gran apartado gráfico, muy configurable. Sí, exacto. Te tienes que pasar mucho rato configurando las opciones porque si bien una opción como por ejemplo la luz volumétrica o luz dinámica, al hecho de activarla tienes que bajar, depende del ordenador que tengas, tienes que bajar otras opciones para poder disfrutar un frame rate más o menos estable. Pero bueno, el tiempo de configuración vale la pena para disfrutar más o menos el juego. La verdad que sí, es esos juegos prejuego, es decir, te pones a jugar antes de entrar en el propio juego con todas las opciones, que hay un porrón y para cualquier ordenador. Y sonido, la verdad que sigue sonando muy bien, aquí sí que no ha habido grandes añadidos, muy buena panoramización, fantástica ambientación de sonidos de fondo, de animales y de soldados en plena lucha, sobre todo el efecto Doppler en los disparos, cuando estás en medio de una batalla encarnizado o cuando estás llegando a ella, como el sonido poco a poco se va creciendo ante ti y tanto doblaje como música mantiene muy buen nivel. El doblaje encontraremos a viejos conocidos, o sea, encontraremos al famoso doblador de Lucas Kane hablándonos en el papel de un viejo de 60 años con la voz de Lucas Kane. Sí. Pero bueno. Te encuentras otros doblares conocidos en otros videojuegos que vuelven a hacer el buen papel que siempre conocemos. Exigible, que se le puede pedir más, es lo que hemos comentado muchísimas veces. son ellos los que doblan casi todo, no se les puede pedir más, más cuando el juego viene doblado y a buen nivel. Algo que quizás mantiene putillo a destacar del anterior, de Shadow of Chernobyl, es la sincronización labial, que de hecho intenta mover la boca a ritmo, pero no tiene apenas sincronización labial, pese a que el juego no sea un juego de diálogos orales, es decir, quizás los personajes te hablarán de forma oral, pero muchos de ellos es texto. Entonces lo que hacen simplemente es mover la boca, una especie de efecto como rumiante, que digo yo, en lugar de abrir la mandíbula pues arriba abajo, también la mueve un poco de lado. Pero pese a que el doblaje es bueno, pues a destacar este puntito que mantiene de la sincronización labial. Más va muy bien, porque el texto es tan pequeño muchas veces, según la resolución en la que juegas, que a veces se hace incómodo leer, y el hecho de tener el doblaje ayuda muchísimo a enterarte de la historia, que muchas veces es muy necesaria para ciertos detallitos. Sobre todo a mí me sorprendió muchísimo el doblaje de un barman en medio de una base militar. Está el barman con Riggy de fondo, hablándote como hey brother, hey hermano, que tú te quedas, esto no me pega mucho en la zona, pero bueno, mira, te ríes un poquito y la verdad es que es un detalle de color, aunque no pegue dentro de toda la ambientación. Esto que decías, Freeman, del Rigi, es en las emisoras de radio que hay, ¿no? Hay varias emisoras de radio por el juego, ¿verdad? Sí. Con diferente tipo de música. Sí. Ahora, además de la rusa que encontrábamos en Shadow of Chernobyl, que solo tenían esa emisora, pues mira, este tiene una emisora un tanto Rigi, que rompe muchísimo. O sea, tú estás por la noche, estás escuchando Rigi de fondo, la verdad es que es un tío para hablar con él muy rápidamente. Hablas, le vendes lo que sea y te vuelves a ir. Pero bueno, pese a ese detalle nimio. Todos los barman tienen que ser, los viejos siempre tienen que ser con rastas y con ese hablar de hey brother. Claro, con Biogut a nivel, por ejemplo, etcétera. Por cierto, que lo que va sonando precisamente durante un análisis es la banda sonora del juego, para que veáis un poco pues cómo ambienta. Una banda sonora totalmente de ambientación, solo apta para aquellos que quieran escucharla cuando se quieran o ir a dormir o para forenses o no, sí, más que forenses, no lo sé, sabes, para ambientar un velatorio o algo así. Bueno, y entramos en el aspecto que a mí personalmente más me ha molestado, sobre todo cuando ya tenía unas 20-25 horas de juego como para poder hablar de él con conocimiento de causa y ver según qué críticas a aspectos de la jugabilidad. Sobre todo, nada más entrar en Stalker Crash Sky, lo que más destaca es, uno, que hay un montón de gente, y dos, que ahora hay guerra entre facciones y que no solo ha ganado importancia dentro del juego, sino que además ha ganado importancia incluso como apartado propio en la PDA. Es decir, que tú ves una serie de barritas de si has ayudado mucho a tal facción, pues las barritas de esa facción están muy llenas, o viceversa. Entonces, en ese sentido, los rifirrafes entre estas facciones por recuperar una zona son numerosos y en ocasiones pueden resultar hasta ridículos, porque hay veces que capturas una zona y a la hora quizá tienes que volver a capturar esa zona porque la han invadido diferentes mutantes o soldados enemigos cuando hace una hora que la habías capturado. Y es, Dios, un poco de por favor. Pero de todas formas, esto añade una gran perspectiva a Stalker a la hora de resolver este tipo de situaciones que son muy, muy, muy numerosas. El juego mantiene su aspecto de primera persona, no han añadido una tercera ni nada. Mantiene la fantástica balística de armas y la diferenciación y la gran cantidad de armas. Pero dentro de este aspecto de facciones en el que se ha profundizado, hay ciertos ejemplos, como por ejemplo que la IA, además de que ha mejorado, intentará, por ejemplo, resolver por medio del sigilo, pues una, o sea, intentará resolver un rifirrafe, o sea, la captura de un punto, por ejemplo, por medio de una emboscada con sigilo. Porque si tú, por ejemplo, te adelantas con el francotirador desde la lejanía, estos saltarán con frase de ¡nos han detectado! ¡Cambio de planes! Lo que provocará que los que iban andando agachados y poco a poco empiecen a correr muchísimo más enérgicamente hacia la zona que tienen que capturar. O sea, esos detallitos de la inteligencia artificial van mejorando bastante. Entonces, lo bueno es que todos estos aspectos son ajenos a ti. O sea, ocurren sin ti. Nadie te va a esperar. O sea, tú solo eres uno más que está investigando y la zona no va a girar a tu alrededor. Ni es que ni lo pretende. Y es que, de hecho, te lo explican. Los que se exploró tímidamente en Stalker ahora se ha potenciado con todas estas luchas de facciones, y habrá momentos en los que, por ejemplo, te avisarán y te pedirán que acudas en su ayuda, pero es que quizá está a 2 kilómetros y no te da tiempo a llegar, y cuando estás llegando ves por radio que te están gritando que no va a aguantar más mientras escuchas los disparos desde la lejanía, y cuando estás llegando ves que esa zona ya está capturada por todos los mutantes y no te ha dado tiempo a salvarlos. Claro, se ha criticado que pueda ser un aspecto desesperante, pero es que tienes que adaptarte tú a ese estilo de jugabilidad. Nadie te espera. Que llegas bien, que no, pues se mueren, y mala suerte. Claro, es un juego totalmente libre, tú eliges, pero eso no significa que las decisiones que se tomen dentro del juego dependan de tu decisión. Si ellos te piden ayuda y no puedes porque precisamente estás en otra opción, o simplemente estás al quinto pino, no vas a ir expresamente para que el juego avance. Simplemente el juego avanza a sus anchas. De hecho, tienes un contador de horas, y esas horas también implican en cada misión. Tú tienes un tiempo para ir a ese poblado, incluso cuando has solucionado un problema, volver al que te den la recompensa, pero tienes un límite. Si se te acaba ese límite, la recompensa la pierdes. Así es, y es que además es un aspecto más importante, porque aquí es lo único que tiene tiempo. En Stalker casi todas las misiones tenían un tiempo, y más de una vez se te perdían la mitad de ellas y no podías recuperarlas porque dice, tienes un día para hacer esto. Claro, tú te ibas al punto, quizá aceptabas 5 misiones de golpe que estaban en 5 puntos diferentes y solo te daba tiempo a cumplir 2. Las otras 3 las perdías completamente. Eso sí era desesperante. Ahora todas las misiones las puedes hacer con muchísima más calma, y lo único que depende de ti y que es aleatorio es el hecho de estas pequeñas misiones de ayuda, que además te permiten ganar un dinero extra de vez en cuando. Pero ya está, pero no es un aspecto negativo, porque Stalker no es jauja, nadie te espera, no es fácil. Y este es otro de los aspectos. El juego es difícil. De hecho, se podría decir que hasta es muy difícil. El dinero escasea. Tienes un límite de carga, y normalmente ya todo tu equipo pesa unos 35 kilos. El límite son 50, te da para llevar unos 15 kilos aproximadamente de material para poder vender. En ese sentido, lo poco que vendas quizá te sacas unos pocos rublos para conseguir un poco más de munición y para conseguir un poco más de vida. Entonces, es bastante importante que el dinero escasee, porque implica otro de los detalles novedosos del juego, que es la búsqueda de anomalías. Entonces, ligando un poco cabos, ahora la búsqueda de las anomalías se hacen con un aparato que ocupa una mano y que solo es compatible con la pistola. Se convierte así en otro tipo de sidequest. Tú, por ejemplo, estás avanzando por la zona a X misión, y cuando vas por ella, quizá ves aquello, una pequeña zona con emulsiones venenosas, de aquello una especie de humos de color verde, te acercas y dices, coño, eso tiene pinta de zona rara, me voy a acercar a ella. Te acercas con el detector y efectivamente ahí hay una anomalía que puedes coger, y por eso sí te dan pasta. Claro, no abundan, ya no brotan como las setas, como en Stalker, que están por todos lados y veías ahí cosas que flotaban que tampoco tenían mucho sentido. Ahora no, ahora las tienes que buscar, y añade una serie de misiones que decides tú la cantidad de veces que quieres buscar. Además, el reto de no tengo protección, no tengo nada que me proteja de eso, pero mira, por mis huevos voy a conseguir esa anomalía. Oye, te arriesgas, gastas 2 de botiquín, pero la consigues, luego la vendes y te permite comprar la armadura que sí te da la protección para coger otras, pero te has arriesgado y lo has conseguido. Y mira, es un detalle bastante importante. Eso sí, si te metes en esa zona con X arma, el arma se te joderá y luego tendrás que repararla. Pero, como bien comentábamos, las anomalías ayudan a conseguir ese dinero que escasea, que es más difícil de conseguir y que además no hace que todo sea tan relativamente fácil, y que tengas que utilizar bastantes veces las armas de los enemigos para poder defenderte, ya que la munición también es cara, y quizá gastes la munición de tu superarma, de esa que tanto te gusta utilizar, pero en ese momento determinado contra esos soldados pues o tiras de sus propias armas gastadas y dañadas, o mala suerte, o te van a destruir. Entonces, entrando ya también en el tema de las armas, se ha incluido un detalle bastante novedoso y muy importante, que es la modificación de las armas. Un detalle muy notable que puede pasar algo desapercibido, pero mira, que le da un ligero enfoque. ¿Sabes? El que tú vayas al que te arregla cosas y que le pidas, por ejemplo, que te mejore, yo qué sé, la cadencia de disparo, la precisión, la distancia de tiro. Todo eso son añadidos que tienes que ir pagando. Y además, estos tíos te dan unas misiones de, oye, necesito que me encuentres tal añadido. Claro, cuando se lo encuentras, esas misiones te dan más opciones de configuración para cada arma, lo cual es aconsejable para las armas cañeras. Para las que son una mierdecilla no vale la pena gastarse ese dinero. O sea que ahí vemos otro aspecto relevante. Otro también detalle que han incluido dentro de toda la zona, de toda la ambientación, es el, por ejemplo, el transporte de los diferentes mapas. Aquí ya no tienes que patear, yo qué sé, chorrocientos mil kilómetros de A a B para poder llegar a esas zonas. Ya no tienes que estar caminando tanto rato, porque ahora tú puedes irle a tal tío y decirle, a ver, ¿cómo quieres que te ayude? Pues me puedes llevar a tal sitio. Claro, depende de lo lejos que está, te costará tanta pasta. O bueno, si por ejemplo está a muchísimos kilómetros, te costará muchísimo dinero, quizá unos 2.000 rublos, que es mucha pasta. Yo como mucho he conseguido llegar a en unas 30 horas de juego, unos 90.000 rublos y me he gastado 85.000. O sea, y normalmente vas con unos 5.000, 6.000 rublos. O sea, que cuesta conseguir ese dinero, pero tienes que currar y tienes que hacer muchas de esas misiones de conquista de zonas. El tema de transporte de armas, es decir, tu equipaje, mejora respecto al Shadow of Chernobyl, es decir, te da más opciones a elegir. No, realmente tienes el límite de 50, ¿vale? Para que no te canses cuando corras, y el límite de 60. No puedes llevar más de 60. Si llevas 60 kilos, directamente no puedes hablar. Y si llevas entre 50 y 60, cuando corres, te cansas a nada. Entonces, lo suyo es llevar por debajo de 50, y a veces lo fuerzas más de 50 para poder llevar todas estas armas. Pero la verdad es que el hecho de, como en Stalker, que muchas veces para conseguir dinero te ibas a una zona que te habías cargado quizá 10 tíos, cogías 4 metralletas, las llevabas, las vendías, volvías, cogías 4 más, las llevabas, las vendías. Eso ya no puedes abusar tanto de ello, o sí, pero te va a llevar muchas más horas y más dinero. O sea que en ese sentido cansa un poquito más. Si van comentando algo en el foro, aquello, quizá alguna cuestión de gente que haya jugado Stalker y tenga dudas con respecto a Clear Sky, ir comentando. Bueno, están poniendo fotos que a la gente le gustan mucho y eso siempre ayuda. O sea, se agradece mucho que la gente ponga screens, que eso siempre es mucho más visual. La gente comenta un poco el tema de rendimiento y tal, dan consejos para utilizar un PC u otro. Y bueno, han comentado, eso sí, mientras hablabais del doblaje, frases graciosas que comentan cuando, por ejemplo, te lanza una granada, que te dicen, lo tenía por aquí, toma esa puta o algo así. Sí, no, algo así ponía, lo han escrito, espera, te lo voy a decir literalmente, pero eso ponían, ahora no lo encuentro, lo tenía por aquí. Mira, va muy bien que me comentes lo de los granadas, porque otro de los aspectos, a pesar de que el juego ya en su interacción con el entorno es más difícil, dime. Mira, ya lo he encontrado. Ponía, toma una granada, puta, chúpate esa, sonazi, toma, artefacto. Se ve que hay de ese tipo de especiales de otro detalle también de bastante gracioso son los nombres de todos los soldados. O sea, hay como mercenario infinito, mercenario no sé qué, o sea, son nombres muy chorras. O mercenario tornillo, ¿sabes? Apellidos españoles que se los han inventado, seguro que los testers, por liarla. Y la verdad es que algunos son bastante graciosos. Bueno, el primero, en Shadow Chernobyl, había Gordon. Encontraron una PDA de Gordon Freeman, ¿no? Sí, aquello era un easter egg. La verdad es que hice, creo que una noticia falsa de Santos Inocentes, sí, era eso. Sí. Bueno, que no era falsa, es verdad, sí, pero bueno. Una PDA Half-Life con en Stalker. Con es alguien cierto. Llamado Gordon Freeman y sí, diciendo que había muerto hoy, porque no había sobrevivido. Sí, sí. Exacto, hoy la he liado en la base. En la base, y esto bueno, es demasiado duro, no tengo comida, no tengo no sé qué. ¿Sabes cómo ha sobrevivido a Black Mesa? Pero la zona es demasiado para él. Comentar otro detalle muy notorio y que se agradece muchísimo, y de verdad, y todos aquellos que han criticado, o sea, es que han criticado este aspecto y es uno de los mejores. Los enemigos son difíciles, son unos cabrones, quizá a los tres disparos te han acertado el tercero a la cabeza, y es así, pero tienen la misma puntería que tú, es decir, según el arma que tengan, van a acertar más o lejos. O sea, si te ponen a disparar con una escopeta desde lejos, quizá vacían 30 balas y te dan 2 o 3. Harán que sangres, te tienes que curar. Pero bueno, está ahí, o sea. Y encima, si te cubres mucho rato, te empiezan a tirar granadas y de manera aleatoria. Simplemente cuando tienes la granada a tu lado, es cuando te das cuenta de ella. Claro, tienes que escapar, y si tenías a 3 tíos, estando tú detrás de la piedra, tenías a 3 tíos delante de ella, te tiran una granada, sales corriendo, los tíos te machacan, y es así, y dices, joder, qué grande, y tienes que pensar la estrategia, tirar atrás, ponerte en un árbol, cargarte a uno mientras estás avanzando a ese árbol, luego pasarte a otro, y tienes que currarte la estrategia, y según tus armas, según tu munición, y sobre todo, con los botiquines, que tampoco escasean y son muy necesarios, o sea, que no te puedes, lo suyo es configurar los botones para que te cures automáticamente apretando un botón, pero no te puedes curar constantemente y tienes que tener esos detalles en cuenta, porque sí, el juego es difícil y es sano que sea difícil, es notorio y se agradece, y faltan juegos que sean así, que sean un reto, que te obliguen a cargar la partida unos 7-8 veces porque no lo estás haciendo de la manera más correcta, por tener que pensar en si lo hago con sigilo, con el francotirador, rodeando tal zona. Si bien es cierto que hay algunos momentos un poco tongazo, realmente muy muy difícil, que aquellos que jueguen en normal y no sean avezados a los shooters van a flipar realmente, pero todos aquellos que realmente disfrutaran con... El ejemplo de juego difícil, no sé por qué, siempre me viene a la mente un Deus Ex. ¿Sabes? De complejidad, más que difícil, complejidad. Pues es tremendamente sano y he visto críticas negativas a este aspecto. Señores, que no hace falta que nos lo den todo masticado, ¿eh? No hace falta que nos lo den todo como si fueran niñitos de... Para matar a este tío aprieta A y luego a X y luego a Y. Uy, me sale una super animación Quick Time Event y lo hago yo todo solito. No, aquí te lo tienes que currar. Y realmente se agradece, entre lo del inventario, entre lo del peso, entre la modificación de las armas, que estas se deterioran, que las tienes que arreglar, que la munición escasea, que es caro. Tienes que sobrevivir. No es un juego para jugar, no es un juego para sobrevivir. Y así es como Stalker realmente se disfruta. Es una gran experiencia que puede dar... Puede llegar a dar hasta 45 horas de juego, y no exagero si haces todas las misiones, te lo tomas con calma. Si bien es cierto, la trama principal en unas 25 horitas, 30, te lo puedes llegar a pasar, incluso en menos. Pero lo suyo aquello disfrutando un poquito del entorno. Es una grandísima experiencia, es un juego... necesario, que ha tenido críticas porque ha perdido la ambientación, pero es que la ambientación se pierde por contexto. Que haya muchísima gente tiene sentido por el contexto de guión en el que te enfrentan. Entonces, la gente que esperara lo mismo el Tolkien, más de lo mismo, pues no, se ha encontrado, correcto, más de lo mismo, pero con ciertos detalles que se tienen que cambiar. Eso no es negativo, encima es más difícil, la IA funciona mejor, un poco más largo, han mejorado lo de las facciones y encima lo del tema de dinero, se disfruta muchísimo. Si disfrutasteis con Stalker, realmente vais a seguir disfrutando con Clear Sky, pero abriendo la mente a que es un planteamiento diferente, inicial. Es como si, por ejemplo, nos presentan un Halo 0 cuando el jefe maestro está entrenando. No va a tener todas las habilidades del jefe maestro. No va a tener ni los superpoderes. ¿Por qué? Porque acaba de empezar. ¿Qué? ¿Por eso es negativo? No. El jefe maestro cuando está entrenando, pues es un pipiolo comparado con el jefe maestro que se ha jugado Halo 3. ¿Y se va a criticar eso? No. Hay que abrir un poco más la mente, creo, y creo que hay muchísima gente que lo ha criticado, que o no le ha dado las suficientes horas o no ha sabido ver este Clear Sky como se merecía ver. Por cierto, Freeman, una pregunta antes de que le des la nota. El primer Stalker tenía multiplayer. ¿Tiene multiplayer este? Sí. ¿También? Sí. Lo que pasa es que de eso no puedo hablar porque bueno, por tiempo no... Supongo que irá en la línea del anterior, pero... A ver, el anterior está bastante bien. Lo que pasa es que no jugó a mucha gente, pero es un tema que realmente no puedo comentar. Pero como habrá un análisis en web, un análisis... de uno de los nuevos fichajes, brutal, el análisis es tremendo, Pues ya veréis detalles más en profundidad. Le hemos querido dar un aspecto un tanto más de sensación de lo que transmite Stalker Clear Sky. Si queréis más detalles, tendréis el análisis pronto en la web 2.0. Entonces, creo que poco más. Grandísimo Stalker Clear Sky. Quizá podía haber sido un poquito más, sobre todo en tema de guión. Y de un poco más de profundidad en el tema de la modificación de las armas y de las facciones. Pero bueno, deja muy buen sabor de boca y aquí en último nivel le damos un 85. Qué gusto da empezar con un temazo así, pero qué gran temazo, que estás ahí 3 minutos escuchándotelo entero antes de empezar a jugar. Es increíble, increíble. Es el tema del menú principal de Crisis Warhead, el título que analizamos ahora. Pasamos de una expansión a otra expansión. Expansión entre comillas. Expansión entre comillas, ahora comentaremos por qué. Durante todo el análisis irá sonando, al igual que el Nestor del Clear Sky, la banda sonora de Crisis Warhead. Y bien, ¿por qué decíamos lo de expansión entre comillas? Pues, para que no lo sepas, este Crisis Warhead es la continuación del anterior Crisis que analizamos aquí en Último Nivel la temporada pasada, del shooter en primera persona para PC, pero no es secuela, no es una continuación directa. Los que probaron Crisis recordarán seguramente al carismático personaje que aparecía, Michael Sykes, sargento Michael Sykes, alias conocido como Psycho. Un hombre blanco, así grandote, con un carácter fuerte, que siempre estaba discutiendo las órdenes, que era inglés y que pues era más chulo todavía por ser inglés. Destacar que era inglés. Sí. Y además el típico que tiene un monstruo de 15 metros delante y le vacila. Exactamente. Ese era Psycho. Ese era el tipo de carácter. Ese era el personaje que nos caló a todos en Crisis. Y por eso la gente de Crytek Budapest, los desarrolladores, Con muy buen ojo han decidido que el protagonista de esta entrega sea Psycho. Entonces, ¿qué nos cuenta esta historia? Pues Warhead se desarrolla en los acontecimientos de forma paralela a los del primer juego, con lo cual viviremos desde el otro lado de la isla la esperada lucha que tenía lugar entre el comando norcoreano y los alienígenas, pero en esta ocasión en la piel de otro personaje. Veremos lo que ocurría cuando nosotros en el anterior juego estamos haciendo otras cosas, pues qué le pasaba a Psycho en el otro lado de la isla cuando él se adentró por su cuenta a luchar contra la amenaza norcoreana y los alienígenas. Esa básicamente es la historia de Crisis. Una forma de contarnos algo de forma más ampliada y sobre todo de forma mucho más cinematográfica, más espectacular, gracias a que en esta ocasión se ha optado por cinemáticas en tercera persona, vistas desde pues diferentes ángulos, diferentes cámaras, pues como digo, con un tono mucho más cinematográfico, más peliculero. La cinematografía ha ganado en las FMVs, es decir, en los vídeos con el motor del juego. Y también ha ganado en las in-game, como bien comentaremos, aunque quizá está a la par con Crysis, que también tenía un montón. A mí, sinceramente, me encanta que estos juegos aprovechen este tipo de narración, es decir, que cuenten una historia paralela que tú ya conoces y que ligues cabos. Es algo que me encantó en Opposing Force de Half-Life. El máximo, o sea, exponente de ese estilo de narración. De verdad, o sea, si Half-Life ya era obra maestra, jugarlo con Opposing Force era, madre mía, qué grande. Y Crysis, había mucho de esperable en todo esto. Quizá en ese sentido a mí personalmente me ha decepcionado algo, porque no lo han aprovechado ligar ciertos cabos, no lo han aprovechado suficientemente bien y han quizá optado por contar más una historia aparte que ligar la que ya conocíamos de Crysis. Sí, no se entrelazan tanto entre sí como si pasaba con Opposing Force, sino que más bien son dos historias que realmente suceden casi en paralelo sin tener interacción entre ellas. Y pues, además... Eso por una parte ayuda a que no haya jugado al primer Crysis pueda jugar libremente a este sin peligro de que le cuenten algo que no ha visto todavía del buen apunte juego. Correcto, porque es que además no te enteras de nada, o sea, pues, luego o sea, mola porque es, o sea, está muy muy bien, porque digamos que es Capicu, o sea, puedes verlo de las dos maneras, puedes empezar con Warhead y luego pasar a Crysis, y puedes empezar con Crysis y luego pasar a Warhead, sí. Porque te vas a enterar de lo mismo, no hay spoilers, no te desvela nada, y seguramente han pensado en eso a la hora de enfrentarse a las dos experiencias que suponen Crysis y Crysis Warhead. Pues bien, eso en cuanto a historia. En cuanto a gráficos, ya pasamos al apartado fuerte y a la vez controvertido de Crysis Warhead, como ya fue en su anterior... ¿Controvertido por? Por los requisitos, por lo de siempre. No, eso no es controvertido. Eso es envidia, o no tengo PC y quiero moverlo, no, como es envidia, lo estoy viendo. Es a ti. ¡Oh! A ti y una... ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! Momentums of the Year. Bueno, pues sin duda un apartado fuerte, un apartado potente, como ya lo fue en Crysis. Para que quede claro en una sola frase resumido, vais a ver los mejores gráficos que nunca habéis visto en cualquier plataforma, y la palabra fotorrealismo se queda corta ante Crysis Warhead. Así de contundente. Sí, sí, sí, mi señor. ¿Y qué me dices del Crysis? ¿Mejor que Crysis? Bien. ¿Supera a Crysis? Supera a Crysis, señor. Warhead sigue el camino de su antecesor usando el CryEngine 2, pero en esta ocasión el apartado gráfico ha sido cuidado al extremo, mejorando lo que ya habíamos visto en el anterior Crysis. ¿Qué tenemos? Tenemos texturas detalladísimas, pero detalladísimas, vamos, que Es que ves cualquier detalle, cualquier suciedad en el suelo, cualquier charco, cualquier brizna de hierba, cualquier brote de un árbol, lo ves todo, perfecto, detallado. Tenemos un post de Crysis de unas 40 páginas, creo recordar, que creo que las 7 últimas son de las vaciladas de capturas que nos hemos liado. Bueno, yo tengo como 1500 capturas de Warhead, tú creo que a la par. Yo iba por las 800. Manero igual, o sea, en ese sentido es un disfrute visual insultante, o sea, cualquier persona, o sea, sea fan de los videojuegos, no avezada, o sea, cualquier persona, tú le enseñas Crysis, le dices que esto es un videojuego y que es así como lo estás viendo in-game, y es que se le cae la boca al suelo porque es que es lo que hay. No es para menos. No es para menos, o sea, todo lo que estamos diciendo se queda corto a lo que supone ver Crysis en movimiento. Es que no hay color. En palabras, en duda, no hacemos justicia, aún intentando explicar todo a lo que realmente podríais ver en pantalla. No solo las texturas, la iluminación también te deja boca abierto, una iluminación en tiempo real, con sombras en tiempo real, una iluminación como ya habíamos en el anterior Crysis, que pasa a través de las hojas, que las mismas hojas son translúcidas, que reflejan el agua esa luz, que cuando entras por un túnel y aún hay rendijas por ahí de rayos de luz, se reflejan ahí donde deben y no en otro sitio, sino dando oscuridad donde deben, dando luz donde deben, dando tonalidades diferentes de luz. Es una luz mucho más realista, sí. Que por ejemplo pueda ser el ejemplo de Stalker Clear Sky. Clear Sky es más artística, también es muy técnica, pero algo más artística. Y aquí quizá gran parte de los mods de Crysis lo que hacen es añadirle paletas de colores, hacerlo menos realista, más espectacular, pero menos realista. Y la verdad es que el toque, joder, que puedes tocar el amanecer. O sea, que ves cómo ese sol sale por el agua y es que lo tocas con la mano. Es que, en serio, y ni tocando configuraciones de monitor ni nada. A la que tocas eso, ya es que, no sé, te pones dos monitores al lado y es que estás en la playa. O sea, no hay mejor forma de viajar a la playa que ponerte Crysis. De verdad, es una experiencia visual increíble. Modelados de personajes también son algo nunca visto en ningún otro juego. Modelados de caras, de cuerpo, no solo en el personaje principal, sino en cualquier personaje, en los secundarios, en el personaje más cutre que veas, en el soldado, hay variedad entre ellos y tienen los dientes perfectamente modelados, la lengua, los ojos, los gestos, las manos, los movimientos de esos personajes, o sea, son sólidos, cómo cogen las cosas, no hay clipping, es natural, es como ver una persona moviéndose. Es que, por en favor, serio, o sea, ¿cómo? Y además, ya lo comentábamos en el análisis del Crysis, cuando bajan una rampa y van apoyando las rodillas, las van adelantando, tirando un poco la espalda hacia atrás, adaptándose al terreno, cuando hay algunas FMVs, hay una FMV que le hacen un plano a la cara, acojonante, insultante realmente. ¿Cómo ves cómo se apoya? Coge al enemigo, lo lanza. Es que de verdad, y no hay errores, es que no hay errores, quizá lo puedes puntear, pero yo de verdad, o sea, ahora mismo que estoy tocando Softimage, o sea, estoy haciendo el curso de videojuegos y me estoy adentrando más en cómo es hacer eso, tú ves Crysis, es que aún admiras más el trabajo que hace esta gente, en serio, o sea, cuando ves un poco cómo va por dentro, aún más, es sobrecogedor. Es uno de los aspectos más trabajados en todo el juego, el modelado de los personajes, que es sin duda, por mucho que te acerques a ese modelado, a ese personaje en sí, no se te va a difuminar para nada la textura, cosa que a lo mejor puede pasar con un suelo o con una montaña en binoculares, pero en modelados y personajes, cero. O sea, es llevado al límite del perfeccionismo en modelado. Y luego ya los conocidos efectos de desenfoque cuando cargo el arma, de cuando apunte. Explosiones son impresionantes. Y en DirectX 10 ya son. En DirectX 10 el humo y las explosiones ya. Más impresionantes que en Crysis. Es decir, sí, este. Le han puesto más blur, más explosión. Espuminado. Exacto. Te cambia la paleta de colores a un color más intenso en ese mismo punto de la explosión. Es el fuego más amarillo, exacto. Sí. La física también es importante, todo es interactivo, todo es destruible, casas, árboles, puedes disparar al agua también, salpica, vehículos que disparas al motor y explota. El agua. Pero que a ver, que han programado que tú eso te metes en el agua y están las algas y están los pececitos, los bancos de peces que huyen cuando te estás acercando a ellos. que han programado eso, señores. No, es un vídeo, han puesto un vídeo ahí encima de un plano. O sea, que encima miras desde el agua hacia arriba y ves cómo el sol se difumina y impacta con el agua. Y te ciega porque se refleja, hay refracción y reflexión de ese agua justo cuando estás debajo de ella. O sea, por favor. Está poniendo Vincent Valentine Sama en el foro, como ha hecho con Stalker, que se lo agradecemos mucho. Ahora lo está volviendo a hacer con Crisis Burjet. Está poniendo un mogollón de screens. Y es que tenéis que ir al foro, tenéis que ir a verlo, si no os lo creéis, y contemplar. Que ponga también a la calidad a la que está hecha. En alto supongo que está. El juego realmente ha mejorado incluso en calidades bajas, ¿eh? Antes en calidad media el juego. Se veía muy bien. Sí, pero en texturas eran bastante flagrante en algunos sitios y ahora incluso en medio ha mejorado. O sea, medio se ve muy, muy, muy, muy bien ya. Yo siempre tendré el ejemplo de cuando puse en, chavales, intentar descubrir si esto es alto o bajo, y mucha gente no acertó. O sea, que en ese sentido los ojos, según de quien los vea, puede variar, y de verdad que en medio sigue disfrutando. Y con un ordenador de 500 euros hoy pones Crysis a medio y te va perfectamente a 1200 o a 1024. O sea, por favor, o sea, que no me venga de no se necesita un PC de la NASA, porque ese argumento ya se ha convertido en falacia. O sea, ahí es donde quería acabar yo el apartado gráfico, en el polémico. Decía al principio, quizá no sería tanto si lo vemos objetivamente, pero sí que trae un poco de cola el rendimiento. Pues bueno, obviamente este despliegue técnico y gráfico no es gratuito. O sea, si lo quieres ver a la máxima calidad, estamos hablando en 1080p con anti-aliasing por 4, anisotrópico por 16, si lo quieres ver a 100 frames, pues obviamente te costará lo suyo. Pero para verlo a gran calidad, o sea, en calidad Next Gen, en calidad HD, a 720p, sin anti-aliasing, en alto y tal, es lo que decías tú, Freeman, un PC de hoy día que con lo que ha bajado el precio del hardware, pues lo puedes ver perfectamente y está mejor optimizado que el anterior. Yo he calculado, lo he hecho bastante a ojo, he hecho alguna que otra prueba con el time demo, con la ejecución de demos, que te sale un benchmark dentro del propio juego para darte la media de frames por segundo. Un 10% más de frames por segundo con el mismo equipo sacas en Warhead. Sí. O sea, lo que vendría a ser en real, pues a lo mejor 7 frames, 8 frames más por la patilla. O sea, con tu mismo equipo en Warhead, pues sacas esos 7, sí, 8 frames. Y frames más, que se mantienen siempre constantes en games. En el mismo juego no verás altibajos en esos frames, siempre se mantienen en esos. Sí, en sí, mismos. Y la verdad no. En DirectX 10 sí que hay mucha bajada. En el hielo. En el hielo. En el hielo, allí, o sea, mete una astillada. En DirectX 9 es mucho más sólido. Sí. Mucho. Sí. Es más, yo una vez sin querer le di, como anécdota voy a contar, le di a la tecla de grabar vídeo de X-Fire. Y el PC estaba grabando vídeos, o sea, estaba trabajando al máximo y yo seguía jugando de puta madre. Ni me enteré que estaba grabando un vídeo. O sea, no se me ralentizó nada. Sólido como una piedra. Brutal. A mí me pasó, pero con Softimage y Photoshop abiertos. Crysis. Y la cosa... Ah, yo estaba grabando un Blu-ray y un benchmark. Sí, también yo, por ahí. Sí, y tenía un chino corriendo dentro del PC. Realmente. No, la verdad es que en ese sentido, en el aspecto técnico... Podemos insistir toda la noche si queréis, pero lo tenéis que ver. O sea, no valen nuestras palabras, nos quedamos cortos. No estamos exagerando, de verdad, no es fanatismo. Es un juego que gráficamente impone, que es bonito, que tiene unos paisajes que no veréis en ningún otro sitio, con unos efectos de postprocesado impresionantes, modelados. La calidad, comentaba antes, de los modelados, del realismo que tienen, esas expresiones faciales, llegando... a nivel que tenían de naturalidad a las del motor Source de Half-Life 2, pero mejorándolas en cuanto a texturas y modelados, o sea, ya superando lo que pensamos insuperable. Es tan brutal. Y no ya en aspecto técnico, que es lo que hemos estado comentando en gráficos, sino aspecto artístico y variedad de escenarios. Encontramos grutas de piedras, bosques. Que quizá aquello por piedras mojadas con agua podrías pensar que no tienen la calidad. Pues no, sigue siendo una maravilla. O zonas interiores de piedra, bosques a oscuras por la noche con una luna llena enfocando. Zonas heladas, zonas más tecnológicas. O sea, interiores también. O sea, fábricas, en ese sentido, etcétera. Hay un poquito más de. Para lo que es la duración, hay quizá la misma variedad que podíamos encontrar en Crysis, pero optimizada y empaquetada en la mitad de duración que te ofrece Crysis Warhead. Y Y pues para acabar este apartado, quizá nombrar lo que tú decías, no solo calidad técnica y no solo variedad gráfica, sino variedad artística. Los diseños del traje, de las armas, de los enemigos, de los escenarios, los extraterrestres, los alienígenas, los vehículos. O sea, tienes una variedad artística también enorme, muy sólida y que llama la atención. O sea, todo te gusta, está muy bien empaquetado y no lo ves como algo que cutre o que feo. No. En absoluto. Artísticamente ha habido un trabajo ahí de concepto. Igual que en Hellblade 2 te podías encontrar... esta textura, en Crysis no te encuentras nada. Está muy ambientado también, tiene su propia vida, como también ocurría en el primer título, tiene su fauna, sus cangrejos si te acercas al nivel del mar, sus tortuguitas. Famoso vídeo de lanzar el cangrejo. ¡Tortuguita! La rana, sí. Ah, sí, la rana que lanzaba Maneo. ¡Tortuguita! Y, bueno, infinidad de bichejos que te encuentras que están ahí. Pues, sí. Yo encontré la tortuguita. Me acuerdo que la captura que hicimos en la campus se hizo súper famosa en el mundo porque habíamos encontrado la tortuguita. En fin, acabamos ya apartado gráfico. Podríamos estar así. Horas, llevamos horas. Crysis en vena y es que es lo que hay. Es que quien lo ha probado se nota. O sea, quien habla por las screens... Eso es verdad. Quien habla por las screens se nota. Que ha visto screens o ha visto vídeos, que lo ha visto en real time moviéndose. Habla diferente. ¿Y cómo ha cambiado las opiniones? Habla con respeto. ¿Cómo ha cambiado las opiniones de Crysis ahora? Cuando la gente se ha ido cambiando los pezones. Los peces. Y ha cambiado su valoración. ¿Cómo se nota el cambio de opinión? Pero bueno, es natural y es sano y mejor para Crysis. Sí, no pasa. Entramos en sonido. Podría ser lo mismo que los gráficos, o sea, es excelente. Sigue siendo insultante. Hace un uso del 5.1 de una forma genial. Te sumerge en el juego gracias a sonidos ambientes por todos lados, aunque no tengas 5.1. Está muy bien panoramizado incluso en estéreo. Todo esto se agradece. Hay ocasiones incluso en las que tus enemigos te pueden rodear y puedes escuchar pues llegando la retaguardia, cómo pisan la hierba. Tienes una variedad de efectos cuando disparas a según qué superficies, de explosiones, el sonido reverberado debajo del suelo, debajo del agua o en grutas, que ahí hay mucho más eco. En las explosiones te deja como un sonido ensordecedor al principio. Los diferentes tipos de hielo, si pisas en hielo, en nieve, en hielo con piedra, en hielo metálico, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad. Es que creo que debe haber como 7 sonidos diferentes para cada tipo de interacciones. Las armas muy, muy, muy bien suenan. El doblaje. En cuanto al doblaje, bueno. En español completo, se mantienen las voces del primero, que ya era muy bueno, pues obviamente sigue estando a gran altura. Y en cuanto a la banda sonora, que decía al principio que va sonando durante todo el análisis, pues en esta ocasión está compuesta por Peter Antopsky. No he encontrado nada de él, es el que ha compuesto los temas nuevos, aunque hay algún que otro tema que aún se recupera del anterior Crysis, que si recordamos estaba compuesto por Ion Thur. La verdad que en esta ocasión la música es mucho más contundente que en el anterior juego, mucho más visceral, haciendo así un gran compañero de viaje junto con el carácter del protagonista, ¿no? Un carácter mucho más agresivo, pues la música también es mucho más contundente y más fuerte. Es espectacular. Sí. Es espectacular. Bueno, y entramos ya en el apartado de jugabilidad. La verdad es un apartado sorprendente. Sí. No solo de técnica vive el juego, ya lo vimos en Crysis, y en esta ocasión no es para menos. Recordamos que es un shooter en primera persona de estilo sandbox, de estos que tienes libertad absoluta, te dan un espacio y tú vas moviéndote, como era pues hace un momento Stalker Clear Sky. ¿Cómo que pero? A ver, no, obviamente no hay la libertad que te ofrece un Stalker. En este caso, en Warhead, la cosa va un poco más... Ahí yo voy, no te me adelantes. En cuanto a la acción, en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a lo que vas a hacer en el juego, pues bueno, para empezar será un juego en el que habrá bastante más acción. En esta ocasión nuestro amigo Psycho primero dispara y luego pregunta, esa es su filosofía y es la que nosotros veremos y empaparemos en el juego. Aunque la libertad del nanotraje, de tus habilidades dentro del campo de batalla, te permiten que si tú no eres de este estilo de jugador, puedas ser más silencioso, puedas ir oculto, o bueno, la forma de enfrentarte a las situaciones dependerá de ti, pues el juego te da todas esas posibilidades. Aunque pues la idea del juego es que las situaciones que te propondrá son situaciones frenéticas, situaciones de acción, situaciones de mucho caos y de un sin parar, de disparar y de correr y de ir de un lado para otro. El juego ya, para empezar, nos lo deja muy claro, con una CG que presenta al protagonista en acción, con muchos disparos, con muchas explosiones y saltos por ahí y por allá. Y empezamos también en una zona muy caótica, ya que contrasta con el anterior juego, que era empezamos mucho más tranquilos. Aquí tenemos compañeros que nos acompañarán, que están todo el mundo ahí, cuidado, explosiones, pum, aviones por aquí, aviones por allá, hay que huir, vamos, rápido. Es muy Call of Duty la entrada de Crisis Warhead. Call of Duty, o yo iba a decir incluso también Halo, del estilo de que vas con... Halo cuando caes en la playa, vale, me gusta, prefiero sí, Halo, ¿no? A Call of Duty, por supuesto. Es de esos que no te gustaría ser compañero del protagonista porque sabes que la vas a palmar. ¿Sí? Estás ahí de bonito. Sí, el típico de, me quedan 2 semanas para jubilarme. Con la palma, vamos. Una explosión. El primero. Bien, pero como decíamos, la jugabilidad vuelve a ser ese híbrido genial entre libertad para tomar decisiones gracias al nanotraje, gracias a las opciones que tienes de pues correr más, saltar más, ser más fuerte, hacerte invisible, todas esas funciones que tiene el traje que llevas, el traje, el prototipo militar, pues te permite todo eso y obviamente afrontar las situaciones con diferente actitud. Y una acción buena y espectacular. Los mapas son realmente gigantescos, no tanto como en el anterior, obviamente. Estamos en otro lado de la isla, estamos como más aislados, valga la paradoja. Ni con tantas posibilidades. Aún así no nos sentimos coartados en ningún momento, siempre podemos hacer casi todo lo que queramos. E incluso las zonas, los momentos en los que nos enfrentamos a los alienígenas, que en el anterior... Crisis habían sido muy criticados porque eran muy lineales, eran unos momentos en los que no te dejaban nada de libertad, eran sobre raíles prácticamente. Aquí no, aquí han hecho que sean totalmente libres, como cuando te enfrentas a los norcoreanos, haciendo que sean batallas mucho más espectaculares. Pero ganan espectacularidad y sobre todo no scripteada, es decir, que va a cambiar, se va a adaptar a cómo estés jugando en ese momento, y eso te da la cierta sensación de pseudo libertad, pero el juego realmente va por raíles. O sea, el juego en no según te creas. Tienes muchas misiones secundarias respecto, que puedes o no puedes sí, hacer. Pero tampoco tantas con respecto a pero porque en general es más corto. A Crisis es más corto, va un poco más al grano, le gusta ir al grano, claro. O sea, disfruta yendo a ir al pero grano tú... y como es muy espectacular, te dejas llevar. Pero y porque mira, te dejas llevar, si quieres no tienes por qué dejarte llevar y puedes ir haciendo otras misiones. Lo que pasa es que quizá aquí te da la sensación de que en el anterior, si había misiones, por ejemplo, de ves a tal sitio, investiga tal, trae a tal persona, aquí todas las misiones, o la mayoría, suelen ser de destruye tal cosa, cárgate tal cosa y no dejes a nadie vivo. Entonces son misiones mucho más contundentes, más directas y, pues como decimos, más de acción. Entonces eso quizá te da la sensación de que pues tienes más ganas de destruir, de ir aquí, también de ir allá. También un tanto, quizá un tanto menos elaboradas, diría yo, porque yo, por ejemplo, he echado en falta la misión de los bombarderos, los cazabombarderos, tanto en el barco como en la base de Crisis, o los tanques. O sea, en ese sentido va muchísimo más directo y se deja por el camino ciertas opciones que habíamos visto en Crisis, pero claro, es que Crisis también era más dilatado y ofrecía mucho más. Ese es el mayor hándicap de Crisis Warhead, que está todo mucho más condensado, obviamente es más pequeño. Pero le sienta bien esa condensación. Es más pequeño, tiene algunas limitaciones en el planteamiento jugable, pero eso no le supone ningún punto negativo e incluso se puede saborear más intensamente por no esa dilatación que tenía Crisis, que quizá tenía algunos altibajos que también se disfrutaban y era una experiencia cojonante, pero aquí es todo como venga, venga y sigue y adelante. Y ahora has acabado esto, nada, una pequeña pausa y sigue adelante otra vez. Claro. No te dan respiro, ya es la idea. Lo que da quizás más libertad, que es lo que posiblemente ha visto más Freeman, es la opción esta de ir más al grano haciéndote notar o bien yendo en sigilo. Ir en sigilo ya te supone crear una mini estrategia, cubrirte más y pasar por sitios que el juego no te invita a ellos en primeras. Yo lo hago siempre francotirador y difícil. Yo empecé Crisis Warhead así. Claro, pero por ejemplo, aquí te ponen muchas veces en casos en que ves avanzando pero no llames la atención. Si vas a saco, llamarás la atención y llamarán mucho más compañeros. Si y eliges... Llaman a los... Claro, hay la acción, es totalmente lineal, es decir, te los cargas a todos o no. Joder, pasas. Hay una misión cerca de la playa que como vengan los refuerzos, flipas. Esa misma, y te obliga a ir un poco en sigilo o crear Sam, esos puntos parece de... Parece un serio Sam. Crear esos puntos de llevar a todos los enemigos a un solo punto y ahí aprovecharte de tu situación, de tu ventaja. Pero ello ya te supone una pequeña estrategia que no se ve a simple vista, como te lo proponen. Entonces, en definitiva, ¿qué nos propone este Crisis Warhead? Pues nos propone más de lo mismo, con alguna que otra novedad, y todo ello mejorado en un paquete mucho más pequeñito. ¿Qué novedades a destacar? Pues tienes, por ejemplo, nuevas armas, como la pistola a dos manos, el lanzagranadas o las minas anticarro. Tienes vehículos nuevos, como el Overcraft, gran vehículo, o el APC. Y también, pues, que la IA es mucho más desafiante, ha sido mejorada, gracias a que ahora sabe... E interpretar mejor tus acciones con el nanotraje. En el anterior Crisis, pues obviamente la IA no sabía, en según qué momentos, al menos me había encontrado muchas veces, que no sabía cómo reaccionar ante que de repente te hicieras invisible o que de repente saltaras súper alto. Por ejemplo, disparaban a donde estabas o donde ellos creían que estaban, cuando un humano no haría eso, sino que si de repente desaparece alguien empieza a disparar a lo loco. Uh-huh. O si alguien salta muy alto, no se queda parado como claro, sino que la intenta buscar eran, por arriba. Eran algunos pequeños fallos que ahora es que apenas se notan. No se notan. Ahora hay algunos otros que sí, de vez en cuando en planteamientos y en juegos de un cáliz tan abierto es normal que a veces la IA tenga pequeñas... Porque son quizá fruto de acciones que el juego no preveía que tú hicieras y tú haces, entonces la IA se descoloca, pero es joder, muy puntual. Joder. Cuando he estado compilando la banda sonora, me he encontrado una carpeta que era todo de músicas de drums, de tambores. Brutal, o sea, súper intensa. Boom, boom, boom, boom. Pero digo, es que como ponga toda esta, no vamos a hablar nada porque estará todo el rato es ahí. Que... Te anima, venga, venga, vas a salir a la calle, venga. En serio, cuando estás con esto en medio del juego y lo que decías del arma, es el arma. El arma que te dan al final. Joder. En serio, o sea. Yo quiero un mod que me la dé al principio. Yo quiero pasarme el juego con ese arma, en serio. Es que es masiva, ¿no? Es tal delicia. Buah. ¿Cómo se disfrutan ese tipo de armas? Y para acabar, pues la duración que, como decíamos, es corta. Si vas muy a saco, en 4 horas te lo puedes acabar fácilmente. La media quizá son unas 6. Sí, entre 5 y 6 es la media. Que dice, normal, qué corto. Oye, vale 30 euros. Vale 30 euros. Y el Heavenly Sword vale 70 y te da las mismas horas. Quilicua. Y luego además tienes los mods que todavía no hay porque no han sacado el editor para Crisis Warhead, pero han dicho que sí, que habrá. O sea, que tranquilos. Por supuesto. Que al igual que hubo mods en Crisis, habrá mods en Crisis Warhead. Y otra de las grandes novedades que tiene nombre propio, que es Crisis Wars. Que viene en un DVD propio. ¿Qué es esto que viene en un DVD propio? Pues es nada más y nada menos que la parte multiplayer del juego, o sea, la parte multijugador, la parte online, que en lugar de venir como venía en Crisis... embedida, o como viene en la mayoría de juegos, dentro del propio juego en un submenú de multiplayer. Aquí es como un juego completamente nuevo y diferente, ampliado y mejorado. ¿Con qué? Pues con nuevos mapas, con más mapas, con mapas del anterior Crisis, con los vehículos que tienes ahora nuevos, con las armas que tienes nuevas, y con nuevos modos de juego. A saber, lucha de fuerzas, que viene a ser el que teníamos antes llamado Power Struggle, sí. Que era lo Battlefield, que pero un poco mezcla. Cambiado. Sí, es una yo siempre de decía que es, Counter Strike. Yo más que eso decía un Real Tournament, el modo Onslaught y Counter Strike. Sí, la cuestión es que cada equipo controla unas zonas, las ha de controlar, mientras esté controlando esas zonas, que son fábricas, son torres, son casitas, que por ejemplo si capturas la fábrica de tanques te permite que tu bando construya tenga tanques, acceso a tanques. Exacto. Pues mientras mantienes en tu poder esas zonas estratégicas, vas ganando puntos que luego puedes cambiar, pues por eso, por armas, por vehículos, etcétera. Y al final, pues quien tenga más puntos de equipo ganará. Luego tienes la acción de equipo, que es un Team Deathmatch por equipos. imaginaros pues con vehículos, con mapas enormes, con es como batallas épicas de guerra, donde todo puede pasar, donde has de ir con cuidado porque te puede salir cualquiera de cualquier sitio, donde es pura adrenalina y todo es frenético. Y luego la acción inmediata, que es un todos contra todos, el último la pringa, y pues en mapas grandes o pequeños, eso al gusto del consumidor, con vehículos, sin, etcétera, también al gusto del consumidor, y donde pues hay tantos mapas, realmente yo me he flipado con mapas, y algunos tan buenos. Es que ahí está la gran diferencia, el Power Struggle era muy bueno como concepto de juego, la verdad. Yo le dediqué muchísimas horas y muchísima diversión que me aportó, pero quizá veías los mapas algo desangelados, sí. Quizá veías, ¿sabes?, detalles que podías mejorar en la construcción de los mapas para que fueran bastante más divertidos. Joder, a veces parecía que había simplemente un plano con un edificio en la izquierda, otro en la derecha y ahora todos ahí y que pringue el último. Entonces, en ese sentido... Poca elaboración le dieron, una elaboración que aquí se ve por todos los lados, unos mapas estudiados, tanto en la simetría y en la simetría de los mapas, que te permita que haya zonas en tongazo, pero que acceder a ellas puede ser una gran batalla. Entonces, esa elaboración aumenta la diversión. Juego estratégico, gracias a la disposición de las zonas del mapa, y que gracias al hecho de que los jugadores tengan el mismo nivel de avances en el traje, si tienen el mismo traje que tú, te implica el hostia, ahí de lejos, por ejemplo, estás con el francotirador y ves un arbusto moverse, dices, ahí se mueve solo, y de repente en un segundo ves como la silueta de una figura que se vuelve a desvanecer otra vez, y dices, ey, ahí alguien está utilizando el traje de invisibilidad. El problema es que los personajes son muy cabezones y dar en la cabeza es muy fácil, y de verdad, yo ayer me desesperé porque es que de verdad... Es pero que ¿sabes por qué frío? Le dabas cinco escopetazos a uno y el otro de dos disparos ya te había matado y tú, pero que te acabo de meter cinco escopetazos. Pero porque allí yo vi claramente el truco está en que te has de fijar cuando llevan el traje invisibilidad, que te pillan por todos lados, que dejan sombra. Sí, no, eso sí, pero sí, eso sí. O sea, si yo apenas llevo el traje de invisibilidad y me cargué unos cuantos gracias a eso. Y el único momento fue en el que pillé el francotirador, que ahí ya estaba en mi salsa, y bien, pero en el combate es que puede ser un tanto retante, o quizás dé un poco de miedo a... Es dificilillo, el multiplayer. Es dificilillo, no es un, o sea, venga, hay que dedicarle tiempo. No, si tú, no, por ejemplo, vienes de un Team Fortress, o vienes de en el que realmente para matar a alguien tienes que gastar un poco de munición con según qué personajes, aquí la verdad es que hay momentos que te habrán matado y ni siquiera sabes cómo te han llegado a matar. Pero ya está bien, porque creas que hoy en día abundan mucho los juegos multiplayer arcade, o sea, arcade en cuanto a que la acción, digamos, es fácil, es rápida, y aquí es rápida, pero no es fácil. Es decir, es retante, al igual que el modo single player, para dominar pues el traje bien, para dominar el mapa bien, todos los vehículos, etcétera. Es mucho más complejo. Y se nota en eso, en que es un juego un poco distinto a los demás, y la gente ha respondido bastante bien. Sí. Porque hay mucha gente jugando, algo que yo no tenía todas conmigo, y la comunidad. Yo la verdad que me lo esperaba, y además muy gratificante, en cuanto que a medida que el que más mata adquiere rango, y ese rango le permite obtener más dinero a la hora de comprar armas. O sea, si tú por ejemplo eres el último, eres un cabo, te dan 100 monedas, y con 100 monedas solo te compras la metralleta guarruza. Pero claro, si eres el primero, eres ultra capitán no sé qué, te dan 1000 de oro y con eso te compras el bazo, que el francotirador tuneado y la FV-51, creo que era. Armas 71. Que se compran primero, el arma en sí, luego los accesorios, lanzagranadas, sí, la munición, etcétera. Entonces, claro, se agradece, se la puede robar a otros. Tienes momentos muy gratificantes, muy épicos, como meterle un zambombazo desde el tanque a un tío enemigo que te viene con un helicóptero y le das en vuelo, y ves que cuando cae se carga el jeep de su equipo y dices, chúpate esa. O sea, eso solo lo conseguí una vez por pura chorra, pero de verdad levanté los brazos de boque grande. Tiene momentos así muy épicos en el combate de... De hecho, toda esa acción ya se ve nada más iniciar el juego en la intro que te muestran, que es el resumen de Crisis Wars en CG. Pues creo que ya lo hemos dicho todo de este increíble Crisis Warhead. Y con todo esto, con todo esto, desde el último nivel le damos una nota merecida de 90. una pequeña pausa y volvemos con la despedida. Bueno, señores, llegamos al final del programa. Señor Fukui. Buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Quiero aprovechar para recordar que, como siempre, desde Último Nivel intentamos que la comunidad crezca, no solo en el programa y en la web, sino que la gente comparta una afición. Estamos en Facebook ahora, tenemos Clan de Steam, tenemos Clan de Xfire, tenemos un Xbox Live Leaderboard, tenemos grupo en Last.fm, vamos, que nos encontraréis alrededor de toda la red. O sea que, por favor, si estáis a gusto con nosotros, si queréis compartir vuestra afición con los demás, apuntaros a estos grupos y nos vemos la semana que viene, chicos. Recordad, no sin antes, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Hasta la semana que viene, señor Fukui. Y señor Maneo, su turno. Pues nada más que añadir. Muy buenas noches a todos. Gran programa de épico, donde los haya. Y nada más, esperamos como siempre que hayáis disfrutado esta noche y que disfrutéis siempre cada noche y que sigáis disfrutando siempre cada noche, allá donde vayáis, llevar con vosotros Último Nivel. Muy buenas noches a todos. Por mi parte, nada más que comentar. Grandísimo programa. Esto es uno de los mejores momentos que un analista puede vivir. Disfrutar del análisis y transmitir dos experiencias tan gratificantes y que representan tan bien la experiencia épica de jugar a videojuegos, que para eso estamos aquí, para eso lo amamos. Muy buenas noches. Despediros al programa la semana que viene con el análisis de Brothers in Arms y Star Wars The Force Unleashed. Muy buenas noches. Recordad que mañana diremos, perdón, pasado, los candidatos. Muy buenas noches. Adiós. ¶¶